Pero qué mulato, qué guapo tú eres, ¿eh? Ay, ¿cómo suenan estas castañuelas? Ay, almuévate, ¿eh? Adentro, viejo. Óyeme, mulata, no te muevas tanto. Mm-hmm. summer day.